El viernes me tocó ir a la FIP con un cliente y en la entrada de la ciudad vimos un cartel gigante con la candidatura de Cristina Vidal, la compañera de Oscar González. La conversación viró a que era una vergüenza que ella se postulara como intendenta y que hubiera personas dispuestas a votarla, sobre todo después de los audios que circularon donde, por lo menos, se oye una mujer con una ética, por decirlo de algún modo, un poco particular. El comentario de la persona que me acompañaba, hombre cis, padre de dos muchachos y una niña, fue: lo que pasa que las mujeres no tienen que dedicarse a esas cosas. El mismo hombre que hacía 10 minutos me había hablado con orgullo de su hija y que lo único que quería era que estudiara para que pudiera ser libre. Mi respuesta fue: el problema no es que es mujer, el problema es que no tiene ética. El señor salió como pudo de la conversación, pero a mí me quedó resonando la incoherencia de los discursos. Y me pregunto, ¿cuántos mensajes incoherentes hemos recibido de nuestras familias? ¿Cuántas veces nos dijeron, estudiá para que seas libre? Pero a la hora de cuidar a la mamá enferma, no había ningún hermano varón disponible y nos quedábamos nosotras. ¿Cuántas veces oímos decir, esa tarea no es de mujeres? Y lo peor de todo, ¿cuántas de esas voces aún nos habitan diariamente? ¿Cuántas veces nos repetimos a nosotras mismas, eso no es de mujeres? Nos vemos la semana que viene y si quieres, nos seguimos escuchando por Instagram en @paulascurracontadora.com. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor. Volvimos acá al aire de un día. ¿Quién cumpliría años hoy? ¿Quién hoy cumpliría 95 años? 95 años. Sí. No sé si tanto, pero mi padre está a punto de cumplir años. Pero cumpliría, dijo. No, cumpliría, no sé, 95 es... Es un número. Es un Hoy, número. El Che Guevara. El Che Guevara, chicos, por favor. Ya estoy buscando la canción del Indio al Che Guevara. Para Juan, para el oyente más fiel. Tenemos claro. toda che, la discografía. Oyente re fiel, y lo vamos a faltar claro. escuchando los redes. Pónganle un Rage Against the Machine, una canción del Che Guevara. Personajes, si los hay, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me gusta porque uno pone, se pone a googlear y con todo lo que puede, estar de acuerdo, se acuerda con el Che. Pero bueno, ahí hay que hacer lo que hizo el Che, ¿no? La trayectoria. ¿Y cómo lo puedes recordar, por ejemplo, Clarín? Uy, a ver. Clarín, por ejemplo, recuerda que hoy cumpliría 95 años y el día que le pidió una entrada, pues tengo negación con Clarín, así que se me perdió, que le pidió una entrada a un jugador que él era muy fanático. Esa es la... El día que... El Che Guevara le faltó poner mangueó una entrada. Sí, oh. sí, sí. Qué barro esta gente. Sí, sí, que, sí, que acá hay una expresión. Voy a mandar una vulgaridad, perdón, les voy a cagar el programa ahora mismo. Hay una expresión que es, a mí me parece muy simpática. Qué cara de verga, que es lo de Clarín. Qué Clarín hay que ser, ¿eh? Ya por lo pronto estamos hablando de un tipo que, con todo lo que se hizo conocido, antes era médico. Que ya es un montón. Ya es un montón. Claro. O sea, ya es como un montonazo. Y después de todo eso, se hizo famoso. Claro, pero ellos titulan el día que el Che Guevara le pidió una entrada a Di Stéfano. ¡Oh! Es terrible. Igual no es que se hizo famoso así como lo que fue un panelista. Claro. Hizo claro. Una especie de. Como una revolución. Claro, ¿no? Un toque. Claro, tiene lo hacía así. Un toque. De las pocas derrotas que tiene el imperialismo a nivel global, él fue uno de los responsables de una. Claro. Claro. Claro. Él y 8 locos más, pero bueno, tranqui. Claro, pero tranqui, tranqui para mandarte una, ¿no? Infobae. Ay, no los quiero ni abrir porque me da miedo. ¿Viste? ¿Quién era mejor? Gente. Di Stéfano Maradona. Claro, claro. Sí. Ernesto Che Guevara, porque esto anda. Info al titular. Ernesto Che Guevara, antes de ser el Che, una fecha de nacimiento dudosa, la rebeldía y los viajes que le cambiaron la vida. Claro, él no cambió la vida de nadie. No. Qué bárbaro, ¿no? Me perdí, bueno, estaba viajando cuando fue el miércoles pasado, el día del periodista, ¿no? O sea, me olvidé de saludar a Santiago, bueno, acá a Charlie. De ahí en más, no conozco otros periodistas que perezcan. Bueno, sí, ahí obviamente que los hay, pero bueno. Bueno, justamente Ernesto, con quien estamos a punto de tener una entrevista, el miércoles pasado nos dijo, si es por honestidad... Ustedes, para todos ustedes, feliz día del periodista. Ay, bueno, gracias. Fue como una caricia al corazón. Claro, sí, sí. Porque uno no se proclama, nosotros somos artesanos. Nosotros en particular, nosotros tres, somos artesanos. Nos sentamos acá porque queremos transmitir un montón de cosas que nos parece que estaba... Y no estudiamos medicina porque no quisimos, Che Guevara. Tomátela, claro. Che Guevara. Y no le pedí la entrada a nadie. No tuve que pedir una entrada a nadie. Claro. Nunca me quedé. Claro. Las críticas. Bueno, habla por vos. yo he escuchado críticas al Che como: qué feo, abandonó la familia para hacer una revolución. Bueno, si tu tía abandona una familia por nada, y boludo, ¿por qué Che Guevara no abandona la familia por una revolución? Aparte, no la abandonó. No, es, pero claro, sí, escuchame, tu tío se fue a comprar cigarrillo a Brasil y nunca más volvió. Pagó de 15 años en volver. Claro, qué loco, ¿no? Buscarle sí, eso, la quinta pata al gato. Y eso es envidia, no es otra cosa, ¿no? O sea, sí. Ojalá generaciones y generaciones claro. Hablaron, y no, a lo sumo va a hablar tu tía, che, cómo se vendió, ¿no? Claro, dice, che, hay que tratar de ocultar un poco el apellido. Sí, es muy terrible. Lo de TN es muy terrible. Sí. Es muy, en general, ¿no? Hay muchas cosas. Más allá, por ejemplo, yo C5N no consumo porque también me parece bastante... situación bastante patético también la forma en que se ponen algunos periodistas, que yo le comentaba, ¿no? Para mí eso no dejan de ser el TN del otro lado. Sí, ¿sabes qué? El TN del otro lado, te lo iba a mencionar hace un ratito cuando leías esa nota de la revista Sudestada. No hablo particularmente de la revista Sudestada, pero ya lo hemos mencionado en otros medios, donde la meritocracia, si viene por parte del macrismo, está mal, pero la meritocracia, si es del lado nuestro, está todo bien. Esta cuestión que yo veo que en algunos medios lo están replicando, no espero no fallarlo, pero lo he visto, no sé, en la revista creo que fue revista Sudestada. No sé, un montón de alumnos que juntan, ay, no tienen ni para comer, pero juntan la plata para regalarle un buzo a su amiga o a su profesor más querido. Esta cuestión ya es como un montón, ¿no? Es como, está bien, o sea, si una persona se muere de frío, digamos, con respecto a esa nota, no hace falta que sea buena o mala, no hace falta que todo el tiempo pongamos, no, era una buena persona, una persona secuestrada, no hace falta. No hace falta todo el tiempo marcar que el muerto de frío es en Cava. ¿Qué pasa? En el conurbano bonaerense no se muere nadie, loco. Claro. O sea, todo el tiempo estamos marcando, o sea, todo este corte de prensa tiene Cava, termina de decir Cava, punto, la reta, inmediatamente. Es como, dale, amigo, se muere gente en todo el país. No, y a nivel nacional gobiernan ustedes. Entonces, no rompamos la bola, o sea, pongámonos las pilas, o sea, cosas malas pasan en todos lados. Y habría que hacer, y la pobreza no es solamente producto de los lugares donde gobierna la oposición. Sí, igual por ahí el frío y la gente que vive en la calle es en los aglomerados, o sea, donde hay más gente. Por ahí en la provincia no se da eso porque no es más ciudad. Por ahí sí en Rosario, por ahí sí en Córdoba capital, y sí en Buenos Aires, donde hay millones y millones de gente, entonces donde vos vas y por ahí podés conseguir un Morphy en la basura de McDonald's. Y no por ahí en Aedo, en Hurlingham, que no vas a encontrar eso. Entonces, por ahí sí, es más posible que pase, ya te digo, no solo en Cava, puede ser en Rosada, en cualquier ciudad del país, pero sí en ciudad. Claro, esa bajada de línea. Bueno, hoy día, justo hablando de ese tipo de lo el periodismo no es objetivo. Eso te lo enseñan en la facultad, de acá a las chinas, o sea, no existe la objetividad en el periodismo, pero esa cosa tendenciosa, estamos hablando de otros niveles, ¿no? Y, por ejemplo, ya leí una nota, hay el caso de un femicidio en Formosa, donde está Capitanich, y está involucrada personas allegadas a Capitanich, son dirigentes, han sido... no sé si parte de su gobierno, pero concejal, pero son su espacio político. Entonces, las notas que vengo leyendo remarcan eso por el tema del blindaje, de la protección, más allá que ahora esta gente está presa. El supuesto femicida con sus padres, ¿no? Porque el cuerpo de la chica no aparece, ¿no? Entonces, vengo leyendo la nota y hoy día la leo en página 12. Y en página 12 no hace mención del espacio político que ocupan. No es correcto eso, chicos. No es correcto, porque si fuera, es lo que acabas de marcar vos, si fuera del espacio político del PRO, sí lo marcarían. Obvio. Entonces, no es correcto que hagan eso. Entonces, ahí es cuando uno se va desilusionando. Eso, yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, dejé de ver C5N porque... no fue lo mismo que hicieron con Maldonado con lo que hicieron con Facundo Castro, ¿no? Entonces no está bien del lado que pero sea. Vamos a tener una entrevista, cierto. Sí, pero bueno, mientras hacemos la llamada vamos a escucharle un poquito al Che. Dale también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrar, cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Bueno, seguimos al aire en un día, programa ideológico, y ahora vamos a el primer caso que tenemos de un candidato que aparte fue parte de este espacio. Ah, cierto. Hasta ahora. Y que estoy seguro que no va a proponer a Gerardo Morales como presidente, como su candidato a presidente. Claro. Casi con seguridad. No, por favor, no. ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Con frío? Bien, con frío. Bien. Sí, odiando una vez más el invierno. Sí. Bien. Ahora con... Y encima ahora con corte de luz acá en la zona de mi casa, así que... Complicado, esperando que los changos de la Clemix puedan resolverlo. ¿Es el barrio? ¿Es tu cuadra? ¿Cómo viene el asunto? Y llamé por teléfono y me dijeron que tenían varios reclamos acá en la zona, así que supongo que no soy solo yo. Bien. Así que... No es un atentado. De electricidad no entiendo nada. Claro, no es un atentado contra esta entrevista. No creo. Bueno, Ernesto, para empezar, sos candidato a legislador departamental por San Alberto. Sí, por el Frente de Izquierda Unida. Perfecto. Así, como aprovechando un poco la intimidad, ¿cómo es más o menos la cuestión del legislador departamental? ¿Cómo es la cámara esa? ¿Cómo funciona? Mira, si es por lo que vemos habitualmente, funciona como una escribanía donde todos los manos de yeso afines al gobierno levantan la mano y votan lo que pide el ejecutivo. Y en raras ocasiones se convierte en un ámbito donde se puede expresar la voz o la necesidad de la clase trabajadora y los sectores populares, ¿no? O sea, los que habitualmente no tenemos acceso, rara vez, o lo podemos hacer únicamente cuando los legisladores de la izquierda llevan adelante los problemas cotidianos que tenemos nosotros y no las necesidades de los empresarios, banqueros o amigos afines al gobierno. Bien, con lo cual... No sé si respondo a tu... Sí, claro. Digo, entonces no tenemos mucha esperanza de que haya un cambio a partir de esa legislatura, de un legislador departamental de los nuestros, entre comillas, sino más que sea un espacio de... un altavoz para poder denunciar las cuestiones que sí ocurren y tener un espacio más de... una tribuna más de debate, ¿no? Mira, no creo que pase tanto por el tema del debate. siempre es importante que uno pueda expresarse en todos los lugares allí donde de alguna forma se cocina el poder, ¿no es cierto? Las cuestiones que después nos afectan a nosotros cotidianamente. Siempre es importante que la izquierda o los sectores que efectivamente quieren cambiar la situación para bien, tengan la posibilidad de expresarse, porque efectivamente la legislatura funciona como un altavoz o como un lugar donde uno puede expresarse. Pero la realidad marca que, al ser todavía una minoría a la izquierda dentro de las legislaturas y los consejos deliberantes, y eso no se expresa además en la calle con la movilización, es muy difícil que ocurra un cambio favorable para las clases trabajadoras y el pueblo común de a pie, digamos. Ahora en estos días hemos visto, por ejemplo, en Jujuy, hablando del reaccionario de Gerardo Morales, el tipo quiere prohibir la protesta social, intentó hacerlo a través de un decreto que ahora ha tenido que levantar porque la respuesta en la calle fue contundente. Y la izquierda tiene representación en la legislatura y fue la que llevó adelante parte muy importante de la denuncia de la situación, de lo que intentaba hacer el gobierno a través de sus legisladores. Sí. Acá pasa también lo mismo. Muchas veces los ambientalistas, las mujeres en lucha, los sectores trabajadores, los jubilados se enteran de lo que planea hacer el gobierno porque hay legisladores de izquierda que sacan a la luz lo que intentan hacer. Entonces, en ese sentido es importante, pero no garantiza que haya un cambio si no hay movilización popular, callejera, con todo lo que implica eso, ¿no? Ernesto, ¿cómo andás? Buenas noches. Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? Dale. Si salís electo, ¿qué ley o qué proyecto de ley impulsarías primero? ¿Qué es lo que más falta? Mira, para nosotros el eje central tiene que ver con, en primer lugar, hacer lugar a las necesidades populares, urgentes, de salud, educación, trabajo y vivienda. Y para eso nosotros tenemos que poder disponer de fondos. La primera gran medida que hay que votar en la legislatura es la suspensión de los pagos de la deuda provincial, que es un cáncer a la que nos han sometido, y disponer de esos fondos para resolver de forma urgente todas las necesidades que hay. Porque nosotros vemos que el gobierno impulsa obra faraónica que va a llenar las arcas de los empresarios de la construcción, del lobby agropecuario, de los que han ganado siempre. Y acá nosotros vemos cotidianamente lo que pasa en el hospital, los docentes ganando miseria, los jubilados, bueno, que han sufrido recorte tras recorte en las jubilaciones, hoy están en el 61,2% o 62% de lo que cobra un trabajador en activo. Entonces, es decir, hay que atender a eso. Y lo primero que hay que hacer es suspender los pagos de la deuda provincial, que son un robo, una estafa. Bien. ¿Y qué consecuencias puede traer para el que esté escuchando y dice, bueno, vamos a dejar de pagar? ¿Qué consecuencias puede traer para Córdoba, ¿no? Dejar de pagar eso. Todas las consecuencias son todas positivas. ¿Por qué? Porque vos vas a poder destinar la plata que hace falta, la plata real y que hace falta al presupuesto de salud para que no sean cáscaras vacías los hospitales. Vas a poder destinar salario, edificio y condiciones dignas de trabajo para enseñar y aprender en los colegios. Vas a poder impulsar un plan de vivienda popular que dé trabajo a quienes están desocupados y que resuelva el grave déficit que hay con la vivienda. Para los trabajadores, para la gente común, como los que nos vemos cotidianamente, los que nos cruzamos en el súper y puteamos por la inflación, son todas consecuencias buenas. Eso, siempre y cuando el no pago se utilice para lo que vos decís, pero y aparte los acreedores, ¿qué onda? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, podrán decir muchas cosas. El país ya ha dejado de pagar en algún momento la deuda, pero no solo la provincia, sino que el país. Y en ese momento sirvió para justamente ir a resolver los graves problemas que tenía la gente. Fue posterior al argentinazo en el 2001. Uh-huh. Cuando uno debe, digamos, tiene un problema porque tiene que pagar, digamos. Ahora, cuando la deuda es impagable, el problema es del cobrador, no de quien la debe. Y en el caso nuestro, que además es una deuda fraudulenta, montada, digamos, sobre, en primera instancia, sobre el genocidio que perpetuó la dictadura militar con complicidad de los civiles, porque hubo quienes se beneficiaron de la dictadura, ¿no es cierto? Digo, para recordar, Cavallo, compañía, estatizaron una deuda que se ha convertido en un lastre terrible para el país, y todos los gobiernos que vinieron después lo han avalado a eso. Sobre esa deuda, después fueron creciendo cada una de las deudas provinciales como un recurso para garantizar las ganancias de las multinacionales o los empresarios amigos, los grandes grupos económicos locales, y forman parte del lastre que nos tenemos que sacar de encima. Si realmente se quiere cambiar y resolver los problemas que tenemos, tenemos que empezar por ahí. Tiene que pasar a ser un problema para ellos el hecho de no poder cobrar y no poder hacer nada para cobrarlo, porque en realidad hasta hace poquito se ha estado discutiendo si Estados Unidos tenía que aumentar o no el techo de deuda. Lo han hecho porque, bueno, en realidad generan un problema si dejan de pagar, pero en los acreedores, no en la gente común. Ernesto, Beto te habla. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien. Me preguntaba, porque te he preguntado esto que uno se pregunta, un legislador departamental, ¿para qué sirve, no? Y llevan años y hacen cosas y presentan proyectos, todo. Y yo me pregunto, porque uno dice, ¿y esta gente qué hizo todo este tiempo? ¿Rinden cuentas en algún momento los legisladores departamentales? ¿A alguien le rinden cuentas de lo que han hecho? Bueno, depende de qué partido y qué organización sea. Es decir, En la provincia de Córdoba, como nosotros tenemos una cámara que es unicameral, donde están los legisladores por distrito único y los legisladores departamentales, todos funcionando dentro del mismo recinto y en condiciones de igualdad, digamos, el que rindan cuentas o no depende pura y exclusivamente de cada una de las organizaciones y de cada uno de los legisladores. Yo, de los que puedo hablar, son los del Frente de Izquierda, el caso de Liliana Olivero, el caso de Noelia Agüero, el caso de Liliana Olivero quizás sea el más conocido. Ella ha sido legisladora, pero como siempre fue trabajadora bancaria, la primera vez que volvió al trabajo, volvió como trabajadora transferida al Ministerio de Economía. Después tuvo un segundo mandato y se jubiló como bancaria y vive de una jubilación bancaria hoy en día, de la jubilación de su trabajo. Claro, en la misma casa que ha tenido en los últimos 30 años, digo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que para nosotros es conocido acá en la zona es el de, por ejemplo, Oscar González, tristemente conocido, legislador, dirigente del peronismo que ha hecho crecer a todos los legisladores de la zona, Altamirano, Añuelos, etcétera, a su sombra. Todos se han enriquecido porque ninguno de ellos puede decir vivo de pura y exclusivamente de mi trabajo, o si pierdo vuelvo a mi trabajo y puedo seguir manteniendo el nivel de vida que tengo. A lo que yo me refería es que, por ejemplo, ellos vienen acá y en algún estamento, de rendirles cuenta al pueblo, de decir, a ver, ustedes me eligieron para esto y yo les cuento que yo estos años hice esto, esto y esto. ¿No hay una instancia de un legislador departamental que pueda hacer eso? No estás obligado, en realidad. ¿Cómo? ¿Quién te obliga? ¿Quién te obliga a hacerlo? Bien, por ahí va. Es decir, nosotros lo que nos antecede es la coherencia y la honestidad que nosotros podemos mostrar en eso. Es decir, siempre hemos levantado un mismo programa político que atiende a las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares, por eso nuestras medidas son todas tendientes a resolver esos problemas y a afectar a los intereses de quienes se benefician de los gobiernos capitalistas. Es decir, en eso somos muy claros. Y nuestros compañeros, compañeras militantes que han sido o que son actualmente legisladores, rinden cuentas hacia nosotros y están obligados de alguna forma por su honestidad y por su coherencia a rendir cuenta en ese sentido. ¿Sí? Claro, pero están rindiendo al partido, pero no a la gente que lo votó. A eso yo me refería. Yo quería saber si había una instancia en que, por ejemplo, Óscar González ahora deja su puesto de legislador y dice, bueno, yo vengo a rendir cuenta de lo que hice en todos estos años. Eso no existe si nadie lo pide. No, que yo lo sepa, no. Ah, bien, eso. No, no. Es decir, no hay una instancia legal. Es decir, nosotros, claro, por coherencia, sí que rendimos cuenta de lo que hacemos, porque lo publicamos periódicamente en nuestra página web, porque publicamos en nuestros periódicos y en nuestras redes sociales, y cada vez que algún medio gentilmente nos abre el espacio, damos cuenta de lo que hacemos. Eso públicamente, lo otro es lo que hacemos cotidianamente. Claro. Vamos a laburar, nos ven en las protestas y estamos siempre acompañando los reclamos que hay. Que para nosotros esa es la función que tiene que tener alguien que pretende cambiar las cosas. Claro. ¿No? Es decir, la verdad que me parece bastante pobre cuando algún legislador propone, bueno, vamos a hacer el Día Nacional de la Escarapela y bueno, eso la verdad que no resuelve nada. Ellos se sentirán muy bien en sus cueros íntimos porque creen que han hecho algo, pero no resuelve los problemas acuciantes de la gente, ¿no? Claro, claro. ¿Y con qué expectativa está llevando esta candidatura para legislador? Bueno, un poco con las de siempre. Nosotros esperamos llegar cada vez más o a más gente, o a más trabajadores, o más sectores que hoy por hoy se encuentran desencantados con los partidos tradicionales que hace 40 años que gobiernan y que prometen y no cumplen, y que son responsables de la situación en la que estamos. Entonces, esperamos seguir en ese sentido sembrando la necesidad de dar pelea por un sistema económico, político y social distinto a este, opuesto por el vértice, donde todo lo que se produzca en la economía se ve reflejado en la calidad de vida de la gran mayoría de la gente, y no como hoy pasa, que todo lo que produce la población se la llevan un puñado de vivos. Bien. No, no, me quedaba pensando, Ernesto, en cómo ven el... Nada, en esta situación particular, ¿viste? De la zona de tanta desocupación o tanto laburo informal, las dificultades propias de la organización política de los trabajadores de la zona. Sí. Nada, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo, si hay una propuesta en función de eso, digo, más allá de tu función como legislador, ¿no? Digo, como charlándolo. ¿Cómo organizar un trabajador que tiene, dentro de los cánones habituales de organización, no tiene el espacio de organización que sería la fábrica, digamos, o la empresa? Mira, yo creo que no hay fórmula en ese sentido. Y sería, me parece, un error de parte nuestra ir a explicarle a la gente cómo tiene que organizarse para resolver cada uno de sus problemas. En ese sentido, nosotros impulsamos la autoorganización de la gente, lo que sí proponemos es que lo haga sobre la base de discutir política para resolver sus problemas de fondo. Entonces, tradicionalmente los trabajadores dentro de cada uno de los trabajos, cuando son formales o están en blanco, como se suele decir, tienen la posibilidad de agremiarse y desde el gremio disputar o luchar por mejores condiciones de trabajo, salariales, etcétera. Los desocupados, desde la década infame con Menem, empezaron a autoorganizarse como desocupados reclamando por trabajo genuino. Sigue siendo una forma válida de autoorganizarse. Y nosotros vemos que también acá, no solo en relación al tema del trabajo, sino a otras cuestiones que tienen que ver y muchas veces están interrelacionadas, por ejemplo, con los casos de falta de justicia. Sí. La gente se autoorganiza en asambleas, decide, bueno, vamos a proponer o vamos a reclamar esto, vamos a movilizar, vamos a hacer una olla popular o vamos a hacer un festival, y de esa forma va canalizando, por un lado, sus reclamos y buscando respuesta a sus necesidades. Lo que creo que es necesario empezar a plantearse es que desde esos mismos lugares la gente que no tiene acceso a los lugares de poder tiene que empezar a pensarse a sí misma como parte de la solución, en el sentido de que si no somos nosotros mismos los trabajadores los que empecemos a resolver nuestros problemas, quienes nos gobiernan o nos han gobernado no lo van a hacer por nosotros, porque no es su interés real. Es decir, el peronismo gobernante, ¿vos creés que tiene algún tipo de interés en que haya justicia para Alejandra Bengoa, para Alexa, para Marina, brutalmente atropellada por el criminal de Oscar González? No tienen ningún interés en que eso pase. Y no tienen ningún interés en que los trabajadores del ladrillo de San Javier o los trabajadores informales del comercio y del turismo en Mina Clavero o en Valle tras la Sierra, en San Alberto y zona, estén en blanco y tengan un salario digno y tengan vivienda y demás. No, porque va en contra de su interés, que es el de llenarse los bolsillos con el turismo. Sí. Entonces, haría mal yo en ir a decirle a los trabajadores cómo se tienen que organizar. Eso lo va encontrando cada uno en la medida que avanza, pero sí que es mi obligación plantear que hay que discutir una política que nos resuelva a nosotros los problemas como trabajadores, y que una de las cosas que tenemos que resolver es sacarnos a esta gente de encima. Es decir, no tienen que gobernar más, porque en 40 años de democracia lo que han demostrado es que la democracia solo ha servido para enriquecerlos a ellos. Sí. Y nosotros estamos cada vez peor. Sí. 50% de pobreza a nivel país, digamos. Y acá desconozco cuáles son las estadísticas de cantidad de pobres, digamos. O sea, pero acá vos vas a curar a Ochero y ves que lo único que se han llenado de plata son los que hacen comercio con el turismo religioso. Sí. La misma iglesia y tres o cuatro más. El resto, salario de miseria, precarizado totalmente. No hay condiciones de salud, de educación. Nadie puede decir que estemos bien. No. Claramente. Hagamos una encuesta entre nosotros cuatro y sería el 100% de pobreza. Claro. ¿No? Claro. Para nosotros, el Frente de Izquierda, de Izquierda Socialista, que es la organización en la que yo milito, para nosotros es grave, por ejemplo, que sectores de la juventud y sectores de trabajadores estén pensando en que Milei puede ser una opción. ¿Sí? Y entendemos que surge eso como parte de la bronca que han generado los gobiernos que hemos tenido. Porque Milei no nació de un repollo. Milei nace de la bronca que generan el peronismo gobernante, antes Macri, antes el kirchnerismo con Cristina a la cabeza, porque sus condiciones de vida han caído brutalmente. La gente no tiene expectativa de nada. La juventud lo único que piensa es en ver cómo zafa día a día, y el que viene por ahí de la clase media, qué sé yo, sueña con irse a otro país, pero la verdad es que está complicado todo, digamos. No te puedes comprar ni un pasaje a Córdoba. ¿A dónde te vas a ir? Entonces, si la juventud y los trabajadores no salimos a pelear, a organizarnos y a pensar en que tenemos que gobernar, porque es lo único que no hemos hecho los trabajadores. Los trabajadores hacemos todo. Levantamos casas, damos educación, brindamos salud, atendemos hasta en el último negocio. Mira, los trabajadores de la Clemic acaban de devolver la luz. Pero eso no lo hacen los dueños del país, los que manejan la guita y los que manejan el poder. Bien. Lo hace la gente común, como ustedes y como yo. Sí. Lo único que nos falta a nosotros es gobernar. Y el resto de las cosas ya las hacemos. Ernesto, nos quedamos sin tiempo. Terminamos las 11. Así que, decinos el número de tu lista. Me mataste. Creo que es 500. Ah, bien. Esa te la debo. Mirá, pero va a haber Barboleta única. Hay que tildar en la opción en el sexto casillero, ahí donde la vean a Liliana Olivero como candidata a gobernadora. Voy a estar yo como candidato a legislador departamental. Bien. Por supuesto que es importante que voten a la izquierda para enfrentar los planes de ajuste, no solo los que están actualmente, sino los que se vienen, porque el panorama es negro. En un mundo en crisis con absolutamente todo, ustedes si ven las discusiones que hay al interior de, bueno, ahora, ¿cómo se llama? El Frente de Todos, se llama Unión por la Patria. Sí, sí. Y Juntos por el Cambio, todo lo que discuten es ver cómo hacen para ajustar y el ritmo del ajuste. Ni hablar Milei, que nos quiere eliminar todos los derechos, digamos. O sea, después que le vendemos los órganos. ¿Cómo? Después que le vendemos los órganos. Claro, sí, llegan a ese extremo, a esa barbaridad, pero acá de lo que se trata es no solo votar al Frente de Izquierda Unidad, sino también empezar a pensar en esto, es decir, tenemos que organizarnos, tenemos que salir a luchar, cada uno por su reclamo, pensando en que el reclamo del otro también en algún punto es mi reclamo, y necesitamos avanzar en unidad los sectores trabajadores para para poder resolver los problemas de fondo. Vos fíjate que hablan en todos lados de las elecciones, pero lo que cada vez crece más son los conflictos. Hay 12 provincias que están con paros docentes en junio, mitad de año. Dictaron la conciliación obligatoria para la UTA, lo de Jujuy. Es decir, la bronca y la necesidad no se resuelven en las urnas. Será un canal de expresión, pero lo vamos a resolver en otra instancia, que es organizándonos y saliendo a pelear por lo que nos corresponde. Así que yo invito a que todos aquellos y aquellas que están escuchando y que estén repodridos de lo que vivimos cotidianamente, se pongan en contacto con nosotros, nos ayuden en las elecciones siendo fiscales, o invitando a votar a sus vecinos, familiares y amigos, compañeros de trabajo al frente de izquierda, pero también que den un paso más, comprometiéndose más allá del día de las elecciones. Bueno, Ernesto, posta que ya a las 11 terminamos. Así que bueno. Bueno, no les robo más tiempo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, después mandanos el número. dale. Debo el número. Bueno, dale. Cuídense. Nos estamos viendo. Abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. ¿Qué me pasó a mí? ¿Estamos al aire? Yo lo quemé. Lo quemé con una vela. ¿Estamos al aire? Estamos al reaire. y no sabemos qué le pasó a tú. No, al celu de él era. Sí. No sabemos si lo mordió una rata o lo quemó un fuego. Lo estamos llegando con los justos. Estamos llegando con los justos. Bueno, pasó un día más de un día. El día, yo nunca sé qué día estamos. 14 de junio, el día de cumpleaños del Che. Saluda al Che donde nos esté mirando, escuchando. Te mandamos un felices 95 años. Vamos que en 5 llegamos a 100. Ahí está, Vero, ya está. Sí, bueno. Ya no nos podemos despedir. Ahí está. Gracias. Así. ¿Listo? Listo, nos vamos. Nos escuchamos el miércoles que viene y con, no sé si saldrá algún político o no, pero es el último momento en que pueden decirnos algo. Después, veda. Claro. Veda absoluta. Así que vayan tirando ideas, a quién podemos traer, qué le podemos preguntar, qué no hiciste, sobre todo. Sería bueno, después de las elecciones todos nos atienden, claro, para ver... El día de las elecciones, porque vamos a hacer un especial. A los que están gobernando y van a seguir, ¿qué nos hiciste? Claro. Esa es la pregunta. Bueno, nos estamos escuchando el miércoles que viene. Chau. Esto fue un día.